Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Comentarista de la WWE. En esta oportunidad voy a estar hablando un poco de las consecuencias del Royal Rumble y de la programación que está preparando WWE, que este sábado celebra la Cámara de Eliminación y en un par de semanas celebra el evento Fastlane para la marca Raw. Así que demos inicio al programa, te doy la bienvenida y que lo disfrutes. Bueno, no hemos tenido ni momento de calma con WWE, ni bien se acabó el Royal Rumble, ya estamos teniendo a toda velocidad noticias y cuestiones, ¿no? Por lo menos en Monday Night Raw el día de ayer se reveló que en un par de semanas van a tener un evento llamado Fastlane, que es inmediatamente antes de WrestleMania. El mes antes, WrestleMania es el 2, 3 de abril, ese evento es 20 y pico, a mediados del 2, 3 de marzo, por ahí es. Y el evento, uno de los eventos, una de las luchas, mejor dicho, que vamos a ver, es Roman Reigns contra Braun Strowman. Por fin se van a ver las caras, el monstruo contra el samoano, a ver quién queda de pie. Estos dos se han estado lanzando puntas, se han estado agrediendo durante todo este tiempo y lo más natural es que terminen su rivalidad en un cuadrilátero. Y tenemos otra lucha, esta fue sorprendente, el mismo Goldberg la pautó, Goldberg hizo el anuncio que se efectivamente acepta el reto de Brock Lesnar para WrestleMania, pero que antes quiere tener una lucha en Fastlane nada más y nada menos que contra Kevin Owens, el campeón universal, quien no quería aceptar la lucha, pero su buen amigo Chris Jericho la aceptó por él. Así que entre los dos deben estar tramando algo. Posteriormente nos enteramos que Bayley iría contra Charlotte, también en ese evento Fastlane. Así que hasta ahora pinta bien la cuestión. Otra sorpresa que tuvimos el día lunes fue la presentación formal de Samoa Joe, quien apareció la semana pasada, atacó a Seth Rollins y lo sacó de circulación temporalmente. Y nada, estaba firmando su contrato, alardeando de lo que iba a hacerle al vestidor de Raw, y apareció Roman Reigns como para retarlo. Entonces se pautó una lucha entre ambos para ese mismo programa, pero más tarde, el evento estelar. Lucha que fue bastante pareja, ambos son de estilo callejero, de estilo, en inglés se llama brawler, sería así como estilo peleador, boxeador callejero, estilo, un estilo muy poco llamativo, pero muy basado en la fuerza y en la maña, sobre todo por parte de Samoa Joe, que es un veterano de 1000 batallas. La lucha, como tal, muy buena, muy pareja, Samoa Joe demostrando que sus 18 años, 19 años de experiencia pesan bastante. Roman Reigns mostrando buen hacer. Recordemos que parte del odio hacia Roman es el manejo de su personaje, no tanto de sus habilidades luchísticas, que son correctas, pero son bien hechas, pues. Él sabe que es limitado, pero compensa con la intensidad. Pero al final el combate fue interrumpido por Braun Strowman, de cara a su evento, ¿no?, en Fastlane. Entonces Strowman aprovechó y le dio una soberana paliza a Reigns, lo batió de arena a arena, o sea, lo lanzó contra los protectores, le lanzó la escalera encima. Etcétera, etcétera. Otra lucha que tuvimos fue Bayley contra Nia Jax. Gana Nia Jax. Bastante, bueno, gana Nia Jax de forma contundente. Interviene, por supuesto, Charlotte de cara a su rivalidad, ¿no? En causa la distracción y, bueno, termina ganando Nia Jax. por interferencia. Tuvimos la revancha del club contra Anderson y Gallows, donde ganan Anderson y Gallows por descalificación. Es decir, ganan Cesaro y Sheamus, perdón, por descalificación, porque Anderson y Gallows agredieron a Enzo y a Cass, que estaban de comentaristas invitados. Lo que pudiera derivar una rivalidad entre el club y Enzo y Cass, o Sheamus y Cesaro contra Enzo y Cass. Lo cual demuestra un poco el bajo nivel que tiene la división de parejas de WWE, que si bien tiene luchadores talentosos, están metidos en personajes que no son para nada llamativos. Yo, en el caso de Enzo y Cass, tenemos un buen luchador como es Cassidy, un muchachote que mide casi más de 2 metros, 2 metros 20, 2 metros 25, que está emparejado con Enzo, que es un luchador bastante correcto y que es más que todo más carismático que otra cosa. De hecho, no sé por qué no lo ponen de manager y lo alejan del cuadrilátero, porque es bastante común y silvestre. Bien, ¿qué otra cosa tuvimos? Bueno, el día lunes fueron esas noticias, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a ver las noticias del martes, porque el domingo, perdón, tenemos el evento de la cámara de eliminación y pues hubo muchas cosas en el programa. Ya regresamos. Bien, el día martes estuvo bastante acontecido el programa, ¿no? Bastantes noticias, sobre todo por lo del evento del domingo. Evento que vamos a repasar rápidamente las luchas. Tenemos John Cena contra Styles, contra Ambrose, contra el Miz, contra Baron Corbin y contra Bray Wyatt en una lucha de cámara de eliminación, donde la norma es muy simple, comienzan dos luchadores, el resto está metido en unas jaulas especiales, en unas cápsulas que se van abriendo cada 5 minutos de forma aleatoria. Entonces, y todo eso metido dentro de una jaula gigantesca. O sea, como para que no haya ningún tipo de interferencia. Tenemos Nikki Bella contra Natalia. Tenemos un fatal múltiple por el campeonato de parejas de SmackDown entre American Alpha, Breezango, Heath Slater y el Rinoceronte, los Vodevillanos, la Ascensión y los hermanos Uso. Tenemos también Alexa Bliss contra Naomi por el campeonato femenino. Mickie James contra Becky Lynch, Randy Orton contra Luke Harper, que se anunció el día martes, al igual que Dolph Ziggler contra Apolo Crews y Kalisto. Esta última, recordemos, es la fase, esta última lucha me refiero, ¿no? De Dolph Ziggler contra Crews y Kalisto, como para seguir jugando con la historia, que Ziggler se ha vuelto rudo y pues la tiene agarrada tanto con Crews como con Kalisto, entonces Daniel Bryan decidió hacer un programa o una lucha mixta, ya que en su arrogancia, Ziggler dijo que él podía derrotarlos a los dos fácilmente. Orton contra Luke Harper también busca cerrar esa rivalidad abierta entre ambos, donde Harper sencillamente no confía en Randy Orton y eso lo ha puesto, digamos, al margen de la familia Wyatt. Alexa Bliss y Naomi, que es la clásica historia de la campeona que, digamos, invisibiliza o subestima a su rival, mientras que Nikki Bella y Natalia es un enfrentamiento más que todo enmarcado en celos profesionales. Estas luchas prometen, incluso el día de SmackDown, el día martes, la programación, como dije al principio, estuvo centrada en eso. Lo malo es que tuvimos muchos segmentos hablados. Tuvimos un segmento hablado al principio bastante largo, donde cada uno de los participantes de la cámara de eliminación daba su parecer de si, de por qué iba a ganar y todo eso. Luego tuvimos una lucha, casualmente, de los de equipos de parejas entre. Bueno, mentira, inmediatamente después tuvimos a Styles contra Ambrose, contra el Miz y contra Baron Corbin, en un fatal de cuatro esquinas. Lucha bastante entretenida, donde la sorpresa la dio Baron Corbin derrotando a J. Styles. Así que tremendo espaldarazo para el gigantón Corbin. Después tuvimos otro segmento hablado entre Nikki Bella y Natalia explicando por qué se enfrentan. En realidad ahí cambié el canal y no le presté mucha atención. Era más que todo una está celosa de la otra, siendo la celosa Natalia. Después tuvimos una lucha múltiple entre todos los equipos de SmackDown, donde la sorpresa se la lleva la Ascensión, que logra la victoria. Era básicamente los equipos rudos de la Ascensión, los Vodevillanos y los Usos, contra el bando técnico que era Breezango, American Alpha y Heath Slater y el Rinoceronte. A mí también me extraña haber visto a Fandango y a Breezango, pues Fandango y Tyler Breeze en el lado de los técnicos, pero aparentemente pues son buenos ahora. Esos son esos detalles de historia de WWE que se les olvida recordárselos a la gente. Luego otro segmento muy largo y tedioso de la firma de contrato entre Alexa Bliss contra Naomi y Mickie James contra Becky Lynch. Nada que destacar, la verdad. Como era previsible en estas firmas de contrato, pues apenas pusieron la firma en el papel se cayeron a golpes. Pero nada, nada que valga la pena reseñar. Y por último tuvimos una lucha, bueno, después tuvimos una lucha muy corta entre Ziggler y Apolo Crews. Contra Kalisto gana, mentira, Ziggler contra Apolo Crews, perdón, gana Apolo Crews. Molesto por la pérdida, Ziggler pues le cae a sillazos a todo el mundo y ya en vestidores cuando lo enfrenta Daniel Bryan lo regaña y pactan la lucha para el evento que ya mencioné. El cierre sí fue Randy Orton contra John Cena, una lucha que hemos visto un millón de veces, pero teníamos unos 5 años que no la veíamos. Recordemos que ellos dos tienen una rivalidad bastante larga y bastante documentada. Y durante un tiempo, sobre todo 2011, 2012, parte de 2013, las luchas eran básicamente John Cena contra Batista, John Cena contra Triple H o John Cena contra Randy Orton. No se salía de esa, ay Dios, se me fue la palabra, de esa frecuencia, de esa rutina. La lucha en sí, entretenida, Orton con su estilo metódico y efectivo. Recordemos que él no es muy llamativo que se diga, pero él es muy eficiente en su trabajo. John Cena, siendo John Cena, una polarización del público como siempre, que lo ama y lo odia a la vez. Al final la lucha se prestó un poco para trampas, noquearon al árbitro, se metió Bray Wyatt, se metió Luke Harper, al final termina ganando John Cena, porque mientras Luke Harper inutilizaba o inhabilitaba temporalmente a Bray Wyatt, y le impedía que ingresara al ring, lo iba a atacar Randy Orton, Harper lo logra esquivar y se lo empuja y se lo lanza a John Cena, quien le hace su ajuste de actitud o su llave final y pues se lleva la victoria. Vamos a ver qué sucede este domingo. Las predicciones están interesantes. Yo supongo que American Alpha va a retener su título de parejas. Es muy probable que John Cena, por los que se está rumorando, no, quizás no tenga mayor reinado, no sea muy largo su reinado. Se está rumorando una lucha probable entre Randy Orton contra Bray Wyatt por el título, aún quedan 2 meses, ¿no? Pero siendo este el último evento de SmackDown antes de, bueno, no quedan ningunos 2 meses, queda un mes, que es en principios de abril. Habría que ver qué sucede en la familia Wyatt en este tiempo para ver si es verdad, ¿no? Pero yo creo que John Cena es capaz que retenga el título de alguna forma. Bueno, no, mentira, es muy probable que lo pierda porque evidentemente ya hay planes para John Cena también para WrestleMania. Se rumora una lucha contra él y Nikki Bella, que ya anunció que se quiere retirar después de WrestleMania, contra el Miz y Maryse. Vamos a ver si es verdad. Otra lucha, a ver qué ven. Yo creo que Alexa Bliss va a retener de alguna forma. Mickie James va a ganar con trampa, como es lo habitual, porque si no, pues esa rivalidad se corta hasta ahí y no hay, digamos, gladiadoras a futuro contra quién enfrentar a Mickie James, ¿no? O sea, también que la división de SmackDown es bastante, bastante corta. Y bueno, Ziggler probablemente gane su lucha, que espero que sea la de apertura, la que transmitan de forma gratuita en YouTube, porque francamente no la veo dentro del programa estelar como tal. Y bueno, creo que eso sería todo respecto a ese evento. Si se me quedó alguna por fuera, pues me lo recuerdan en los comentarios y con gusto les daré mi impresión. Bueno, amigas y amigos, eso sería todo por esta noche. El programa es un poco más corto de lo habitual porque estoy teniendo un problemilla de salud. Me está comenzando una gripe espantosa y pues grabar en esas condiciones se hace un poco cuesta arriba, pero bueno, aquí estamos dando la cara sobre el ring. Como siempre les recuerdo, este domingo lean la columna en el blog de La Sota Venezolano, escuchen el programa de los cronistas de la lucha libre y por supuesto, para los que tengan la posibilidad, disfruten del evento de la cámara de eliminación que va a estar bastante entretenido y al menos espero yo que no van a ser las 5 horas del Royal Rumble. El Royal Rumble duró 3 horas más o menos, el evento completo. Bueno, esto sería todo y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.